Les quería comentar que esta semana estuve viendo dos documentales, ambos argentinos y ambos están en YouTube. El primero es sobre la vida de Fabián Shaw. ¿Se acuerdan quién es Fabián Shaw? Ese cantante estilo karaoke, digamos, ¿no? Con música grabada, de cumbia y cuartetos, que bueno, que bailaba y se hizo conocido, especialmente en canales regionales de diferentes provincias. Él es de Belleville, en Córdoba. Y la verdad que me sorprendió el documental. Es muy emotivo, se nota que está hecho por gente que lo quería mucho. Él falleció, no sé si lo sabían. Bueno, y con un lindo mensaje, realmente. Está muy bien este documental. No me acuerdo el nombre, pero bueno, si buscan documental Fabián Shaw les va a aparecer. Está muy bien, la verdad está muy bien. Y después otro documental que vi, este ya es bastante más duro, se llama Cosechando Bronca y está realizado por la gente de La Izquierda Diario y de Contraimagen. Es un documental que básicamente habla sobre los trabajadores golondrina de la cosecha. O sea, trabajadores que van persiguiendo las cosechas por diferentes zonas del país. Se centra más que nada en lo que es la cosecha del limón en la provincia de Tucumán. Y realmente tiene testimonios muy duros, ¿no? Que, no sé, es como una forma también de tomar conciencia de que el trabajo esclavo sigue existiendo, porque no hay otra forma de llamarlo. Bueno, grabé algunas partecitas, algunos testimonios de este último documental, Cosechando Bronca. Los escuchamos. Me gustaría que se valore más un poco al peón del campo, que los que están más arriba cobran mucho dinero. Nosotros tenemos que trabajar por el pan de cada día. He visto familias que no tienen para un jarro de mate, un jarro de té, no tienen para un pedazo de pan, ¿me entiendes? Y eso duele, porque los de arriba se enriquecen y los de abajo somos los peores. Eso es lo que duele. Y duele mucho, ¿no? Porque yo soy una persona que soy sufrida de los 10 años que trabajo en el campo. De los 10 años, mira, de los 10 años. Vamos a decir, los dos sectores más importantes de la provincia de Tucumán es el limón y el azúcar. Se termina eso, no tenemos otra alternativa de inmigrarse a otras provincias para buscar el sustento de cada día. Yo hace 20 años que inmigro hacia Río Negro, todos los años. Son 2.000 kilómetros que tenés que viajar en colectivo. Son 4 o 5 meses que vos no ves tu familia, o sea, no es fácil, digamos. El tiempo cuando mis hijos eran chicos, trabajaba de lunes a lunes. Y no lo voy a expresar. Eso y es un tiempo que, bueno, se fue y no vuelve. No hay, como tú puedes decir, una segunda oportunidad para eso. Yo voy hace 25 años a Río Negro. Y a medida que han pasado los años, han ido incrementando el número de trabajadores que van para allá, digamos, de golondrina. En la actualidad se deben ir por lo menos 20.000 tucumanos, digamos, del interior y de capital, a trabajar, a hacer las cosechas. Yo vengo de un lugar pobre, digamos, como la mayoría. Yo he hecho séptimo grado. Y de ahí no he estudiado más, he tenido que salir a trabajar. Empecé como peón vario y después como aprendí a embalar fruta y ya trabajé a destajo. Primero se trabajaba por un sueldo y después a destajo. Digamos que el embalador es el último que toca la fruta, digamos. Son muchas horas que tienen que estar parados, 12 horas, a veces 16 horas, seleccionando los limones. 20 en algunos casos, depende del pedido que hay. La mujer trabaja más que el hombre, digamos. Por ejemplo, en mi empaque, la mujer entra a las 7 de la mañana. Hay que preparar todo, preparan todo, largan la producción. En eso están todo el tiempo paradas ahí, 12 horas. después las mujeres tienen que quedar limpias. Si el embalador trabaja 12 horas, la mujer va a terminar trabajando de 16 a 20 horas. Todos los años va a encontrar una chica nueva. Vos te pones a ver, no hay un ser humano que aguante tanto, digamos.